414.com. Bien, este es otro estreno, acá salió un par de días, viene este Chile, la banda es Confía en tus amigos y el tema es Procrastinación. También acaba de estrenar disco, que es La Zorra Zapata, y les traigo el tema que le da nombre al disco, que se titula Quema o Ilumina. Thank you. vamos hasta Colombia. La banda es Higuita en Chanclas con un feat de la banda Volcán y el tema es Carrera de Galgos. ¿Usted cree, pues, que los niños van a tener mejor vida por allá lejos de aquí? Señora, esta es la tierra de ellos. Yo no tengo por qué, pues, irme de acá. Esta es la tierra de ellos. Pero esto es Walter Cobos, su nuevo sencillo que se llama No Mires Para Abajo. Yeah. castiga. Dime dónde termina la vida y explícame cómo vivo la mía. A veces me siento ausente, pero si tomo en lista estoy presente. Hoy me siento extraordinario, nada puede frenarme. Vuelo como un avión, nada puede bajarme. Vamos un día a día, que no mire para abajo. Que tus miedos son los míos, quiero recuperarte. Bueno, vamos hasta España con novedades de la banda Annabel Lee, su nuevo sencillo que se titula Ven a jugar. Estrenos, volvemos al Perú. Esta vez la banda Inyectores nos trae el nuevo sencillo titulado Rostros Vacíos. Somos anfibios, almas rotas, grito bajo las estrellas. Las luces ya no brillarán, juventud perdida en el tiempo. La brisa fría corta la niebla, las sombras corren rápido. Botellas vacías entre sueños rotos, ya no hay dónde ir, solo gritos acá. El amanecer nos llamará y no hay dónde ocultarnos. Vivimos rápido y sin parar, somos olvidar, herir la piel y dejar de pensar. Almas perdidas bajo presión, que el dolor no pudo curar. Gritar sin hablar, herir la piel y dejar de pensar. Almas perdidas bajo presión, que el dolor no pudo curar. Gritar sin hablar, herir la piel y dejar de pensar. Almas perdidas bajo presión, que el dolor no pudo curar. Vamos hasta San José de Costa Rica. La banda es Los Garbanzos. Es una banda que está por cumplir 30 años y les voy trayendo su último sencillo que se titula Opus Ska. Esta vez con lo nuevo de Cachiporro, es el Paraguay, y el tema es Hamaca Paraguaya. Perrear. Me vuelve loco viéndola rebotar, vela rebotar, vela rebotar. Tengo una bomba en el bolsillo que está a punto de explotar en fuego rojo y amarillo. Tengo una táctica letal pa' que no dejes de bailar ni aunque estés en un pasillo. Tengo un sonido mortal que te va a enamorar cuando toque tu ombligo. Cumbia reggae va a detonar, no te vas a escapar cuando llega tu oído. Desde mi hamaca paraguaya, tomando ron mirando el alba. Desde mi hamaca paraguaya, mirando el sol tomando caña. Me acercaría pero no sé bailar, y yo está abajo pero no sé perrar. Me vuelve loco viéndola rebotar, vela rebotar, vela rebotar. Me acercaría pero no sé bailar, y yo está abajo pero no sé. se puede rear. Me vuelve loco viéndola rebotar. Vela rebotar, vela rebotar. Me acercaría pero no sé bailar. Iría hasta abajo pero no sé perrear. Me vuelvo loco viéndola rebotar. Vela rebotar, vela rebotar. Me acercaría pero no sé bailar. Iría hasta abajo pero no sé perrear. Me vuelve loco viéndola rebotar. Vela rebotar, vela rebotar. Tomando ron, mirando el alba. Desde mi hamaca paraguaya. Tomando sol, quemando ganja. Tomando sol, quemando ganja. Escuchemos ahora desde Lima, Perú, a Dani Ska con la canción Vulgaridad. Vamos hasta Vitoria-Gasteiz, España, para escuchar a Colapso. Ellos nos traen la canción Convencido, tema que vendrá en el segundo trabajo de la banda. Responsable. Tienen que te crear responsable. desde el sur de Perú, la banda Extremo Sur nos trae la canción A Mi Quechú. Vamos ahora hasta Florida, Estados Unidos, para escuchar a Hijas de la Muerte. Ellas nos traen la canción Wakat Yen. I'm alive. La banda peruana Gato Garaje nos trae el tema Una máquina en tu cabeza. Escuchemos ahora desde Tocopilla, Chile, a la banda Prometeo con el tema Festival de la Apariencia. We'll be right back. la banda peruana Tomar Control nos trae la canción Sexta. Escuchemos ahora desde el oeste de Buenos Aires, Argentina, a la banda Nom Sudmit con el tema Violencia. We'll be right back.